que estaban de mi parte se despiden y yo me quedo siempre por aquí defendiendo la bandera de las causas imposibles porque yo nunca me puedo despedir. El próximo sábado 22 de abril, la banda granadina Grupo de Expertos Sol y Nieve actuará en la Sala Príncipe presentando su último trabajo, El Eje de la Tierra. El grupo ha demostrado en estos años que el proyecto no está destinado a ser cajón desastre de lo que no se hace en los planetas, sino que goza de plena autonomía creativa y señas de identidad propia. Una de estas, por ejemplo, es la fusión entre el rock, el gusto por el flamenco y el espíritu de la cultura andaluza. 300 trillones de estrellas de donde elegir. Yo no soy ninguna de ellas, ¿por qué no te largas de aquí? Alguien puede aventurar que sus odas al espíritu andaluz son solo eso, odas a la vida tranquila, las tapas y el sol. Pero quizá mirando un poco más lejos vemos que lo que realmente hacen es oponerse al vertiginoso ritmo de la sociedad moderna. Cómprate un desierto en lo más lejos que puedas, así no nos tendrás que soportar. Porque si te quedas cerca y por mucho que te duela, alguien siempre te lo puede recordar. Y tendré que repetirlo. También hay guiños al Evangelio, a Granada y a los amores fallidos, todo revestido de pop canalla, sureño y con la impronta más que de los planetas de Jota, que a estas alturas no puede evitar ser el sello de identidad de todo lo que hace. Tengo 15 canciones enteras hablando de ti.